paso atrás con la ciudad a pleno sol. Ya no puedo fallar y malgastar el amor. Una y no más, y el alma fuera de control, porque mi vida es así, como una rara maldición. Yo dependo de ti. Y ahora estoy aquí, tu amigo vulnerable. No puedo seguir la historia interminable. Déjame pasar, hay corazón para los dos. Es necesario ser feliz, lo creas tú o no. Yo dependo de ti.